Voy a echar gasoil a la Catria y nos vemos en la obra. ¿Pero qué os pasa a todos con esa gasolinera? Que parece que os regalan algo. Regalar no, pero es que en la Catria tienen el mismo combustible de las grandes marcas, pero hasta 10 céntimos por litro más barato. Tiene surtidor AdBlue, abren 24 horas y hasta las 10 de la noche te echan ellos el gasoil. ¿Qué más quieres? Pues que me diga dónde está. La Catria, carretera Sevilla-La Rinconada, kilómetro 4.